Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Bienvenidas a las cápsulas feministas. En esta ocasión os traemos una cápsula muy especial, con la que despedimos esta temporada y nos retiramos a un merecido descanso estival. Decimos especial ya que nuestra protagonista de hoy sigue viva y coleando. Es contemporánea y sigue en activo, así que puede que en un futuro esta cápsula necesite actualización, ya que esta artista japonesa puede seguir dando juego en un país que no está aún preparado para ella. Hoy, en Cápsulas Feministas, Roku de Nashiko, o cómo convertirse en una criminal por hacer arte con tu vulva. En 2014, la artista Roku de Nashiko fue encarcelada por haber infringido la ley japonesa relativa a la obscenidad. Había realizado una impresión 3D de su vulva y confeccionado a partir de ahí un kaya con la forma de su propio sexo. Su objetivo era normalizar, desmitificar y reivindicar la representación del sexo femenino, un tabú en su país. ¿Por qué esconderlo y pixelarlo cuando al mismo tiempo existe en Japón un festival que todos los años celebra y venera el pene? Su arte pretende ser divertido, no erótico. Roku de Nashiko, tras sus detenciones, decide luchar por su libertad de expresión, demostrar que se trata de un caso de censura y de represión sexual, y publica un manga sobre su encarcelación, en el que reflexiona sobre la contradictoria percepción del sexo femenino en la sociedad japonesa. En la cápsula de esta semana, os hacemos un resumen de este manga, que no deja de ser un valiente y subversivo documento político, a la vez que una divertidísima lectura. Roku de Nashiko, nacida en Shizuoka, Japón, en el año 1972, es el nombre artístico de Megumi Igarashi y significa en japonés inútil o incapaz. Dibujante y escultora, se dio a conocer por su serie de moldes de su propia vulva. Convirtió su sexo en dioramas, en fundas de móvil, en joyas o en lámparas, y hasta en un kayak basado en una impresión 3D de su propia vulva, el Pussy Boat. Roku de Nashiko llama a estas piezas de koman, man como diminutivo de manco, que en japonés significa vagina. Las piezas de koman representan desde astronautas aterrizando en la luna, un campo de golf con sus golfistas, festivales idílicos de verano con mujeres en kimono y hasta una escena de limpieza de la catástrofe de Fukushima. En 2014, Roku de Nashiko fue inculpada por delito de obscenidad. Y este es el meollo de esta historia. En japonés existe un concepto que se podría trasladar al castellano como autoflagelación. es una idea que suele estar presente en el reality manga, un género dentro del cómic en el que los dibujantes exponen con humor los acontecimientos más sonrojantes, bochornosos e inusuales de su existencia para solaz y disfrute de sus lectores. Según palabras de Roku de Nashiko, la realidad en Japón es tan dura que los japoneses tendemos a conectar más fácilmente con las historias de personas que han fracasado un poco en la vida que con las de aquellas que han tenido éxito. Esta artista comenzó su carrera escribiendo y dibujando este tipo de mangas, uno de los cuales dedicó a su vaginoplastia, operación a la que se sometió por no sentirse excesivamente contenta con el tamaño de sus labios. Desde las cápsulas feministas no vamos a meternos con las decisiones de cada una, que es libre de decidir sobre su propio cuerpo, pero somos de la opinión de que viva la diversidad por dentro y por fuera, y que no estamos nada de acuerdo con la dictadura del coño perfecto que nos constriñe en unos patrones en los que la mayoría no cabemos. A partir de esa experiencia, la vida de Roku de Nashiko toma nuevos e imprevisibles caminos. Contenta con el aspecto de su nueva vagina, la artista comenzó a hacerse moldes de su vulva. En su cómic Obscenidad lo cuenta así, y tal que así os lo contamos nosotras, por si a alguien le sirviese de inspiración. Preparo un yeso con agua y ácido alginico. Lo pongo en un recipiente. Me lo pongo en el chichi, manco. Con esto hago un molde. Pinto y decoro el molde y ¡voilà! Deco chichi. Entre otras fantasías, dentro de los objetos que elabora podemos encontrar Decoman super decorado y flamante con forma de manco, diorama con forma de manco o dioramanco, cochecito de niño manco, fundas de móvil manco, grifos manco activados por sensores de movimiento, luces manco que se iluminan en la oscuridad y, por supuesto, barcas manco. Comenzó a exponerlas como obras de arte e invitó a otras mujeres a que se hicieran moldes de sus propios mancos. Simplemente pensé que era divertido decorar mi vagina y convertirla en un diorama, pero me sorprendió mucho ver cómo se enojaban las personas. No estaba en absoluto preparada para la reacción de los hombres en Japón. «Es una guarrería, qué asco, probablemente huela», me escupieron algunos hombres. Otros me sonreían lascivamente y me decían cosas como «Enséñame más, niña pervertida, quiero follarte». No es normal que lo que debería ser simplemente un órgano que poseen todas las personas denominadas como mujeres al nacer merezca un desprecio tan insistente y reciba un tratamiento tan especial. Bien pensado, incluso pronunciar manco era un tabú y estaba absolutamente prohibido desde que era niña. Y yo había acabado respetando las convenciones arcaicas en contra de esa palabra, a pesar de mí misma. Desde que empecé mi trabajo en el arte manco, me he resistido a los viejos que protestaban. He decidido continuar con mi trabajo, cada vez más absurdo, con toda la seriedad del mundo. Aunque al principio era un chiste, ahora las bromas las hago con cada gramo de mi cuerpo y mi alma. Todo esto sucede en un país con una gran trayectoria en el arte erótico, con una relación bastante especial con el sexo y las relaciones, y que, como hemos dicho antes y paradójicamente, en la actualidad celebra el festival Kanamara Matsuri, en el que se adora y saca en procesión por las calles un falo de enormes dimensiones. Sí, el festival del falo de acero de Kawasaki. Podéis buscar imágenes y veréis que es cualquier cosa menos discreto. La historia del erotismo en Japón va desde las manifestaciones primigenias de marcada influencia zen del periodo Heian hasta el actual manga de contenido pornográfico, el perteneciente al género hentai, acompañada siempre por el sentido de la cotidianidad de la vida, respetando las normas de la convivencia social, que son ligeramente permisivas con la transgresión en un campo como el de la sexualidad. El erotismo evoluciona, por tanto, desde la sutil y armoniosa belleza del periodo Heian hasta la mayor explicitud de los grabados ukiyo-e, desembocando en la polémica pornografía del manga actual. Xilografías, láminas, pergaminos, fotografías, películas y cómics han servido de canal de distribución de un concepto que ha estado en continuo cambio, aunque siempre manteniendo la visión de naturalidad del mismo. Dentro de esta trayectoria del erotismo en la tradición japonesa, cuando la impronta de la erótica en la vida diaria nipona será mayor, es sin duda en la época Edo. El largo periodo de expansión económica y reconfiguración social que se desarrolló entre 1603 y 1868. En esta época se popularizó el arte shunga, un género dentro del ukiyo-e que consistía en dibujos grabados en madera, acompañados con pequeños relatos de la situación en la que el dibujo tenía lugar. Shunga literalmente significa dibujo de primavera, siendo común en Japón referirse a esta estación del año al hablar de sexo. Este arte erótico floreció en una época en la que la población de Tokio estaba creciendo rápidamente y el contacto con Occidente estaba prohibido. El género ukiyo-e llegó a ser muy famoso en Occidente cuando arribó a la Francia de mediados del siglo XIX, influyendo de forma determinante en los impresionistas europeos. Destacamos las obras de Kitakawa Utamaro, del siglo XVIII, muchas de las cuales están expuestas en museos occidentales. También conocidas como imágenes de almohada, estas estampas shunga muestran una variedad de actos sexuales, a menudo con detalles explícitos. En la mayoría las parejas son mixtas, pero también hay algunas escenas homosexuales, así como representaciones de grupos de personas participando en orgías. Estas imágenes rara vez muestran cuerpos completamente desnudos. Normalmente están cubiertos de kimonos de telas exquisitas. En contraposición, sí se muestran los órganos sexuales, femeninos y masculinos, de forma explícita y en no pocas ocasiones de enormes proporciones. Finalmente, hay que focalizar la atención en el imperialismo japonés del siglo XX y su militarización de la sociedad. Desde el periodo Edo hasta la Segunda Guerra Mundial, el contenido sexual en la literatura y el arte comenzó a crecer exponencialmente. Pero será durante esta contienda cuando los contenidos de carácter sexual sean prohibidos expresamente por el gobierno, poniendo así fin a siglos de tradición. La prohibición de la exhibición de los órganos sexuales sigue vigente en el Japón de hoy en día. Esta medida se debe a la cultura cristiana que fue importada durante la era Meiji y provoca que no se puedan reproducir desnudos de cintura para abajo, salvo que se pixelen los órganos sexuales. Si se cumple esta limitación, es posible reproducir y vender cualquier contenido de carácter sexual. A pesar de esta prohibición, lo que en Europa se consideraría pornografía pura y dura, en Japón puede encontrarse casi en cualquier tienda. Aunque en virtud de esta regulación, la policía tendría la potestad de perseguir a los que no cumplen estas normas, lo cierto es que los dueños de sex shops parecen estar exentos de esta persecución, y cuando se les detiene con material explícito, suelen argumentar que están vendiendo artículos de broma. Lo que no fue ninguna broma fue la experiencia sufrida por Rokuden Ashiko por reivindicar su manco e intentar acabar con el tabú que lo envuelve utilizando como herramienta el arte. La policía, haciendo uso de sus atribuciones, allanó el domicilio de Roku de Nashiko, requisó su material de trabajo, sus piezas de arte y la detuvo. Fue arrestada por una supuesta violación de las leyes japonesas sobre obscenidad. Roku de Nashiko fue acusada bajo los cargos de exhibicionismo obsceno, registros electromagnéticos obscenos, así como posterior distribución de los mismos. Mis ideas han enfurecido a un puñado de hombres de mentalidad estrecha, pero el número de personas que creen que son divertidas, tontas, alegres y hilarantes también ha aumentado. Sin embargo, por extraño que parezca, la policía de Japón me ha detenido dos veces. Afirman que mi trabajo es una obscenidad, que estimula los impulsos sexuales excesivos y que por tanto es un delito. La afirmación ha llamado la atención del mundo y los medios extranjeros me han preguntado numerosas veces si en Japón te pueden procesar en serio por algo así. Esto es lo que les digo siempre. Sí, en Japón se detiene a la gente por cosas como esta. Me imputaron formalmente en la Nochebuena del año 2014, justo el 24 de diciembre. Pero es muy complicado. Mi manco no es obsceno. Protesto firmemente contra esas afirmaciones, pues no creo que haya hecho nada malo, y me opongo a los cargos a mi propia y frívola manera. この言葉にこうしているのはやっとの私。それでも笑って話せというの。とてもそれはできないわ。 La detención de Roku de Nashiko salió en todos los medios de comunicación, que no ahorraron calificativos degradantes para la artista. La mostraron con el peor aspecto posible. No le dejaron aparecer en pantalla con sus características y distintivas pelucas de colores, y la calificaron de supuesta artista. Una maniobra orquestada por las autoridades y la prensa, que puso a la sociedad nipona en su contra. El aparato gubernamental y mediático unidos contra el arte, la libertad de expresión y la sexualidad de la mujer. Normalmente, cuando uno es detenido, no se le considera culpable hasta que no es juzgado. Sin embargo, la población japonesa asocia la imagen del arresto a la de la culpabilidad, ya que eres una persona peligrosa y malvada. Esto hace que incluso cuando eres declarada inocente, has de soportar la vergüenza social que se deriva de haber sido detenida. A eso se suma que nadie quiere hablar de lo terrible que es la detención y la estancia en prisión, porque se considera algo humillante. Ah, y eso sin olvidar que en Japón todavía tenemos vigente la pena de muerte. En Japón, muy poca gente se tomó en serio mi caso. Solo cuando trascendió y se conoció en otros países, aparecieron personas que apoyaron mi causa, cosa que me animó mucho. 若者の熱い目線に負けたのさ。ああ、私ってああ、ついてまい。ようやく見つけたその人も私だけ取り残し一人天国へ行っちゃった。 Después de sus primeras exposiciones con piezas en las que mostraba vulvas, y tras diseñar divertidos muñecos con forma de manco o fundas de móvil con un coño en su superficie, la artista puso en marcha un crowdfunding para fabricar una canoa, el ya conocido Pussy Boat, de la que os hablamos antes, inspirada por la conexión entre la sexualidad femenina y el mar. La forma de la canoa reproducía su propio manco, previamente escaneado y fabricado con una impresora 3D. Igarashi logró financiar este proyecto a través de una campaña de crowdfunding, enviando los datos 3D del kayak a todos los donantes que contribuyeron con una cifra superior a los 3.000 yenes, o sea, menos de 25 euros. A través de los datos 3D, los donantes podrían imprimir esta representación de su vulva. Posteriormente, este kayak sería expuesto en una galería de arte de Tokio. Rokuden Ashiko, tras una breve estancia en la cárcel, fue puesta en libertad a la espera de juicio. Aunque unos meses más tarde, en ese mismo año, volvió a ser arrestada por presentar esculturas con forma de vulva en una exhibición dentro de una tienda para adultos. Fue arrestada junto a la galerista de arte Minori Kitahara. Aunque no planteaba el menor riesgo de huida de la jurisdicción o de destrucción de pruebas, que eran su propia obra, la detuvieron esta segunda vez bajo cargos similares, esta vez dejándola retenida durante más de 20 días en la cárcel. El Tribunal Supremo de Japón la declaró inocente del delito de obscenidad. Sin embargo, no pasó lo mismo con la acusación de distribuir datos obscenos en 3D, un cargo derivado del crowdfunding que organizó y cuya recompensa a los participantes era poder descargar un archivo vectorial de su vagina escaneada. En mayo de 2016, un tribunal japonés dictaminó que Rokuden Ashiko era culpable de distribuir obscenidad, por lo que fue condenada a una multa de 400.000 yenes, unos 4.000 euros, la mitad de lo que pedía la acusación. A pesar de todo, lejos de quitarle las ganas y retirar su obra, tal y como las autoridades esperaban que hiciera, Rokuden Ashiko sigue haciendo arte manco y, de hecho, considera al proceso judicial del que ha sido objeto como parte de este proyecto artístico. En sus palabras, es como una gran colaboración artística que realizase con toda la nación japonesa. De verdad que esta mujer nos parece muy grande. Fiel al género de la autoflagelación del reality manga, Rokuden Ashiko ha contado su experiencia en prisión en el libro Obscenidad, un manga que repasa su detención, la mala praxis de los agentes de policía, que además de someterla a infinidad de burlas y humillaciones, no la informaron de sus derechos para que tuviera un juicio justo, y su estancia en las prisiones japonesas, en la que los reclusos están sometidos a un férreo control que endurece y agrava injustamente su condena. Recomendamos encarecidamente su lectura. Se trata de un trabajo tan divertido como escalofriante, que tal vez sirva para derribar tabúes, derogar ciertas leyes machistas y humanizar el sistema judicial nipón. Japón es literalmente una isla y la población japonesa reside en su gran mayoría en ella, por lo que la objetividad y perspectiva que tienen de las cosas es muy pobre. Me resulta imposible cambiar la concepción del mundo de los japoneses, porque desde la infancia han sido educados para no disentir de la mayoría. Sin embargo, mi caso ha sido discutido ampliamente en las redes sociales, e incluso en las escuelas de derecho, por lo que espero que si no puedo cambiar las cosas por arriba, que mi trabajo anime a las personas a empezar a pensar por sí mismas. Actualmente Rokuden Ashiko reside fuera de Japón, pero sigue realizando arte manco para señalar y enmendar el fracaso de la cultura, la tecnología y la educación japonesa, buscando así cambiar la forma en la que su país define la obscenidad y eliminando la opresión y censura contra la mujer, mientras cría a sus hijos y trabaja en un cómic dirigido al público japonés, en el que reflexiona sobre las diferencias entre la vida en su país y en el extranjero. Mi trabajo está destinado a hacer que los órganos sexuales femeninos sean graciosos, divertidos y lindos. No había pensado que nada de eso cayera ni remotamente en el ámbito de la obscenidad. Sin embargo, los tribunales judiciales tienen este concepto idiosincrásico de la vagina. Soy probablemente la primera mujer a la que arrestan en Japón por haber usado su vagina como forma de expresión y de derribar la visión masculina del sexo femenino del cual solo se habla a través del prisma de la obscenidad. El estado que toma el control de las tendencias sexuales es mucho más aterrador que lo que yo estoy haciendo. Rokuden Ashiko espera que el humor y una vagina sean tan poderosos para producir cambios sociales urgentes. Hoy en Cápsulas Feministas, Rokuden Ashiko, o cómo convertirse en una criminal por hacer arte con tu vulva. Cápsula basada y libremente adaptada en el cómic Obscenidad, obra autobiográfica de la propia Rokuden Ashiko, editado por Astiberri en el año 2018, además del artículo titulado Rokuden Ashiko, la artista detenida por hacer arte coño, de Eduardo Bravo y publicado en Yorokubu en octubre de 2018. Puedes escuchar las cápsulas feministas en las siguientes radios: Sincilic Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao, en Madrid desde Radio Vallecas, Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, Onda Latina en el barrio de La Latina y Radio Xata desde Pinto, Radio Color en Cuenca, en Barcelona en Radio Pica y en In Out Radio, la radio lésbica online, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Valdalbaida, Onda Color desde Málaga, Radio Filispín en Ferrol, Radio Iris 7 desde Aranda de Duero y desde hace un par de semanas en Radio Espiritrompa, desde el Alto Aragón. También desde el portal web serhistórico.net, en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Ya sabéis que estamos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que escribirnos a nuestra dirección electrónica capsulasfeministas@riseup.net. Hasta aquí la cápsula feminista de hoy. Tal y como os hemos comunicado al principio de ella, nos vamos a tomar un pequeño descanso estival, tras el cual volveremos a las ondas libres. Hasta entonces, un saludo. この言葉にこうしているのはやっとの私それでも笑って話せというのとてもそれはできないわ愛はあまりにも私を傷つけたとても天使になれないわ泣いて泣き疲れて眠るまで Ha ha ha ha!